Señor por siempre. Su diestra estoy. Dile conmigo, mi hermano. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo. Fuerte. Echó a la mar y nos perseguía. Señor.